¡Noi Treva! Saludos a todos. Esto es Noi Treva, programa en el que escucharás rock y metal, bandas asociadas de Asalto Mata Rayo Rock y canciones que envían al mail de esta emisora. info@asaltomatarayorock.com. Todos los viernes a las 2 de la tarde, hora Madrid. Para mentes abiertas. El gato y el ratón. Tus mejores años. Clandestinidad. Fama y de Noite, fundada en 2022, con Roberto Díaz a la batería, Joshua a la guitarra, Octavio Molano a la gaita y Oscar Freise a la voz. Primera banda asociada que vamos a escuchar hoy. Rock urbano como Leño o Rosendo, Barricada o En Drogas, con tintes zetas, hacen la visión que tienen ellos de la música rockzeta, desde Asturias a Madrid con algún tinte de Escocia. Escuchamos Juicios. We'll be right back. Saltomata Radio. Rock.com. Ruido, banda de stoner rock nacida en Mendoza, Argentina. Canalizan un sonido pesado y denso, con fuertes climas áridos, riffs graves, psicodelia y una búsqueda sonora cruda y directa. Hace algunos meses lanzaron su primer EP, titulado Seis Monedas para Caronte, grabado en julio de 2025. Este disco fue grabado íntegramente en vivo, refleja su identidad como banda y el camino que vienen recorriendo dentro de la escena pesada del interior del país. Nos enviaron a esta emisora con el tema Dioses del Norte, que es el que vamos a escuchar. Cansados y el alma rota, desterrados al tiempo. Automata. Adiós. Y sin ninguna ayuda del exterior. Para que te reencuentres contigo misma. The Pretty Reckless regresó con fuerza en agosto de 2025 con su nuevo single For I Am Death, marcando su primer lanzamiento original en 4 años. El sencillo fue presentado como el inicio de una nueva etapa creativa para la banda liderada por Tyler Monser, con un sonido potente de hard rock, riffs intensos y la voz rasgada de la vocalista. As I lay twiddling, home and alone, it spread to the suburbs, the cancer had grown. No one is real, except you and me. Whatever it takes, it all costs to be free. Right. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. La última y pa' casa. Mezcla punk rock ska rap con letras basadas en la crítica ácida y la ironía. Desde en 2010 y es banda asociada. César Urtecho a la batería y coros. Quique Carnicero, bajo y coros. Juan Blanco, voz y guitarra. Y Santiago Rodrigo, saxofón. Llevan 4 trabajos a sus espaldas en 16 años y están preparando otro para este 2026. Escuchamos El Bosque Oscuro de su último álbum, Faunología, volumen 1. Me gustaría saber si detrás de las estrellas que veo y que veis hay un mundo extraño. ¿Cómo serían los seres que habitan en él? ¿Qué tecnología podrían llegar a tener? Evolucionando. Quizás vivirían en grandes ciudades, pequeños rebaños, colectividades o totalmente aislados. ¿Cuántas lunas tendría el planeta en cuestión? ¿En qué basarían su alimentación? ¿Cómo irían al baño? ¿Qué pasaría si nos descubrieran? ¿Vendrían en son de paz o dirían no, no, no, no, no? Arrasad con todo. Arrasad con todo. Cocinarlos de algún modo es una posible idea. Confiscar los océanos y mares. El último capítulo del planeta Tierra. Podrían tener forma humanoide o ser nubes de polvo gigantes como asteroides. O incluso algo más raro. Doblar el espacio-tiempo a su antojo como Predator, usar visión de infrarrojos. Respirar metano. Llevar en cada nave espacial un kit con sonda de exploración anal. Fuertemente armados. Reproducción por esporas, comunicación telepática y voz amenazadora. Son los putos amos. Cocinarlos de algún modo es una posible idea. Confiscar los océanos y mares. El último capítulo del planeta Tierra. Plegar las naves con sus rayos. Nuestras armas nucleares no podrían ni rozarlos o tomar el control de nuestros cuerpos. Lenta y sigilosamente, otra forma de vencernos. Lenta y sigilosamente, otra forma de vencernos. Laura Cosband es una banda de rock francés formada en 2013 por la guitarrista, cantante y compositora Laura Cos. Desde sus inicios, la banda se ha destacado por su sonido de rock clásico, hard blues y rock sureño. El grupo se consolidó tras el éxito de las versiones de Laura Cos en YouTube, donde comenzó a subir solos y covers en 2008, alcanzando más de 100 millones de visualizaciones. Tras su paso por el mundo virtual en 2013, decidió formar su propia banda para tocar en vivo, convirtiéndose en una de las figuras más destacadas del rock francés y europeo. The Broken es una de las canciones más destacadas de este cuarto álbum de estudio, titulado Trouble Coming. Informe de su estado. ¿Cómo se encuentra? No, no me siento muy bien. ¿No? ¿Se ha tomado la medicación que le recetaron? No. ¿No? ¿Por qué no? Bueno, creo que es inútil tomarlas, ¿entiendes? Ah, ya lo entiendo. Creo que necesita animarse. No, no, no, no. Parece que está un poco incómoda. ¿Qué le ocurre? Te contaré mi problema. Hace 15 años que no tengo relaciones sexuales. Vaya. Estoy cansada de estar en esta residencia de ancianos, aunque sean muy amables. Pero es que estoy tan cachonda. Dolly Rose. Son una banda estadounidense de punk rock formada en el año 2000, originaria de Sarasota y actualmente con sede en Los Ángeles. La banda está compuesta por el dúo de esposos Kelly Orden al bajo y voz principal y Luis Cabezas, guitarra y coros. Además de su música, Kelly Ordi es presentadora de su propio programa desde el 2019. Escuchamos la canción que da nombre al más reciente álbum, Because I Am Awesome. No deja de ser dramático, pero la verdad es que curioso es. Mortal Mess, banda asociada de speed thrash metal, con Héctor Velasco, voz y guitarra, Diego de la Viuda, coros y guitarra, Fernando López, bajo y coros, e Iván Velasco, batería. Se forman en el año 2016 en una pequeña localidad de Segovia. Sus actuaciones nunca dejan indiferentes a los asistentes, que les ha llevado a diversos puntos de la península, teniendo siempre buena acogida y unas cuantas actuaciones en el extranjero. Vamos a escuchar Burn Church Burn. We'll be right back. José Francisco, perdona, había entendido Francisco José, perdona. Perdona, pero el daño ya está hecho. Bueno, disculpa. El daño ya está hecho. Te pido disculpas. Y además bien hecho el daño. Bueno, ¿para qué nos...? Cago en tu puta madre. Otoboke Beaver es una banda japonesa de punk rock garage formada en 2009 en Kioto, Japón, por cuatro mujeres. Su nombre proviene de un motel en Osaka. Otoboke significa un idiota en japonés. La banda se caracteriza por su energía frenética y letras feministas. Su filosofía, sexo, encurtidos y rock and roll les ha llevado a actuar en varios festivales internacionales. Yakitori fue grabada en el Tokyo Dome en octubre del 2025. You are supposed to bounce through into your RadioRock.com. Ángela Judú es una cantante, compositora y guitarrista granadina, actualmente afincada en Málaga, reconocida en la escena española de la música de raíz norteamericana. La canción Snakes in My Hair, en colaboración con Susan Santos, que aporta su voz y slide guitar. Es el single que vamos a escuchar. Fue lanzado en septiembre de 2024 como adelanto de su segundo álbum de estudio, publicado en 2025. Asalto Mata Rock.com. Cuarta banda asociada, Manswear y Smart. Agapito Casado a la voz y teclados. Pedro Rasilla a la batería. Liuco Sánchez, guitarra y coros. Y José Torre, bajo y coros. Esta es la formación actual después de algunos cambios producidos desde su reunión allá por el 2018. Veteranos en la escena cántabra llevan muchos años de rock and roll a sus espaldas. Su estilo es indefinido, variado y ecléctico. Escuchamos Manswear del álbum Freya del 2022. el más grande del punk, Evaristo. Un saludo para Salto Mata. Y para Dando Caña y para toda la cuadrilla del Cotón. Y desde Zaragoza, ciudad heroica, el moral, The One and Only Manolo Cabezabolo. Un saludo para Salto Mata. Manolo Cabezabolo, presente. Betume. Formada en 2025, la banda lanzó su debut con su sencillo el 26 de diciembre del pasado año. El dúo presenta un sonido que mezcla la agresividad con la atmósfera sombría de post-punk. Desde Brasil han enviado mail a esta emisora para que escuchemos Sozinho contra Todos. El título de la canción está inspirado en la película homónima del director Gaspar Noé, así como en una página de crónicas del mismo nombre. La canción retrata la ciudad de Porto Alegre, abordando de forma cruda y directa temas como el abuso del alcohol, la depresión, el diálogo con el lenguaje visceral presente en la obra del cineasta franco-argentino. Sozinho contra tudo, sozinho com Deus mesmo, sozinho. Otro grupo que nos envió mail. Sociedad Permanente Ejecutiva de Contraespionaje, Terror, Rebelión y Aniquilamiento. Spectra. Banda de punk rock que presenta su primer trabajo. Un EP de 5 temas que ofrecen un resumen fiel de su setlist, compuesto por canciones propias cargadas de energía, actitud y personalidad. Nació en 2024 en Tarrasa, Barcelona, formada por miembros de destacadas bandas de la escena barcelonesa. Otro lugar es su primer single. Y con ellos me despido hasta la semana que viene. Os recuerdo que tenéis artículo donde está el podcast y los vídeos de las canciones de cada programa en asaltomataradiorock.com. En el menú principal, pinchando en Noticias Rock y clic en No hay tregua. Muchas gracias por la escucha. Besos, abrazos, adiós. See you, okay?